defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire. Escucha Sonidos Literarios en la Radio Manque, www.radiomanque.org. Siempre la mejor música. Ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo. Todos los jueves a las 21 horas. Siempre acompañándote. Que duda siempre si anuncian la derrota. Aló, aló. A toda la audiencia de Radio Manque, estamos nuevamente en el Sonidos Literarios de nosotros, la Radio Manque, www.radiomanque.org. Ahí estamos regulando bien los micrófonos, avísenme cómo están saliendo esta cosa. Y bueno, estamos hoy día con un programa muy, muy, muy especial, porque tenemos acá en el estudio a un gran invitado. Un invitado que se dedica, entre otras cosas, a la difusión de la cultura mapuche. Él es Andrés González Dinamarca. Y bueno, saludemos a toda la audiencia. Manque Piñelu, Ayuculepan, Mañunculen también Mañal. Bueno, hola a toda la audiencia. Me llamo Andrés. Te doy las gracias a Rafael por tu invitación a este programa. Espero que tengamos una buena conversación sobre el taller que estamos impartiendo. Claro, claro. Ahí tenemos, a ver, dame un segundito que estamos como medio bajo los niveles, empezamos medio bajo. A ver, habla de nuevo, Andrés. Ahí sí que estamos en el nivel adecuado, ya. Claro, que estaba moviendo el micrófono equivocado, mira qué distracción más grande estaba yo. Bueno, estamos aquí entonces en la Radio Manque y vamos a dejarles con una canción antes de iniciar la entrevista, Andrés. Vamos a iniciar con una canción de la cultora Beatriz Pichimalén, que se llama Leufú Tayul, canción sagrada del río. Y bueno, después de esto vamos a tener una interesante conversación con Andrés para que nos cuente cómo es esto del taller que imparte, desde dónde viene. Ra ra ra ra ha kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra ra ha kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra ha kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile ra ra kile. Thank you. fue una intervención cortita que tuvimos acá con lo que es una canción de Beatriz Pichimalén. Ahora vamos a seguir en la Radio Manque, en el programa Sonidos Literarios, con esta conversación con Andrés González Dinamarca, nuestro Quimelfe, ¿cierto? Así, profesor. Profesor, nuestro educador en lo que es la lengua mapuche. Bueno, de partida, ¿cómo nace este interés? ¿De dónde viene todo este trabajo que haces tú, Andrés? Ha sido un camino de años, digamos. Una cosa va llevando a la otra. No es como que yo me visualizara impartiendo un taller de mapudungún de buenas a primeras, pero el taller en sí nace el año pasado gracias a una invitación que yo recibí de un colectivo de Santiago que se llaman Requeché. Y ellos me invitaron a añadir, ellos ya enseñaban la lengua mapuche, de hecho yo había sido alumno de su taller, y me invitan a añadir esta parte de la cosmovisión para sumar a las clases, digamos. Claro. Entonces yo les comento que también podríamos quizás traer este mismo taller y realizarlo en Rancagua, y así lo hicimos la primera versión junto a este grupo, digamos. Impartimos taller en Santiago, en Rancagua, y bueno, ahora por distintas razones, yo volví, digamos, ahora a estar acá más tiempo en Rancagua, entonces opté por seguir el taller acá y ellos siguen en Santiago, estamos siempre en contacto, pero así. ¿Por qué el tema de la cosmovisión? ¿Por qué yo llegué a eso? Bueno, yo estudié antropología en la Universidad de Chile y lentamente me fui involucrando en este tema. Yo tenía personalmente el dato de mi antepasado de origen mapuche. Y bueno, era un dato que yo llevaba conmigo, digamos, sin no es que no le diera una relevancia, pero era como una cosa personal. Pero eso me fue llevando los intereses a acercarme progresivamente, a aprender más de la cultura mapuche. Y llegado a un punto en el tema de mi investigación, un profesor de la Universidad de Chile, que se llama Claudio Millacura, me sugirió la necesidad de aprender la lengua, ya que él dice, y con buenas razones, todo lo que se sabe dentro del campo de la historiografía, digamos, de la antropología, etcétera, está muy sesgado por una lectura eurocéntrica, digamos. Entonces, en resumidas cuentas, él dice, no sabemos nada de lo que es la cultura, lo que es el pasado mapuche, digamos. Entonces, está todo por hacer, digamos, está todo por ser recontado, digamos. Entonces, yo me hice eco de estas palabras, yo dije, sí, es necesario, además a esta altura es bastante más factible que antes aprender la lengua. Entonces, así me fui interesando y aprendiendo. El foco de lo que ha sido mi trabajo ha sido el trabajo etnográfico de una antropóloga que se llama María Esther Greve. Ella fue la que partió con este concepto de cosmovisión. Antes de eso, uno probablemente no va a encontrar muchas referencias a ello. Y a partir del trabajo de esta antropóloga, digamos, han proliferado diversos escritos especialistas en cosmovisión, digamos. Entonces yo me he centrado en el trabajo que ella realizó en la década de los 70, y de hecho la memoria que yo escribí, que espero que pueda ser publicada prontamente, se titula La invención de la cosmovisión mapuche y la antropología de María Esther Greve. Y esto es una memoria así gruesa, muchas páginas, pues tiene que haber sido un trabajo interesante, ¿no? Sí, tiene que tener unas 140 páginas, una cosa así. Sí, yo me adentré en el trabajo de campo que ella desarrolló. Una cosa es lo bibliográfico, lo que ella escribió, sus artículos, digamos, donde habla de cosmovisión, de categorías de tiempo, etcétera, que es un trabajo que ya de por sí ha caído bastante en el olvido. Yo digo que la palabra cosmovisión ha perdurado bastante, pero no así el fundamento de este trabajo. O sea, digamos, la palabra se disemina a partir de la educación que instala este concepto en el currículum escolar. Así cualquier persona en Chile que uno le pregunte más o menos tiene nociones de lo que sería la cosmovisión mapuche, no así quizás la cosmovisión chilena y otra, y, o de otra, de otros grupos humanos, digamos. Pero el trabajo en sí de lo que ella desarrolló no es muy conocido, digamos. ¿Ya? Ella tiene hartos escritos entre el año 72 y el año 98, o 2000 incluso. Entonces, bueno, yo a partir de estas obras bibliográficas también me adentré en el trabajo de campo que ella realizó. Yeah. Dejó varias grabaciones, varios cuadernos de campo. Y yo fui al meollo, digamos, para ver por qué este trabajo que haya caído en el olvido se debe a que... que existe un rechazo también de cierta parte y sobre todo de parte del pueblo mapuche a todo el tema de lo que es cosmovisión. ¿Cómo así? Lo que se denuncia como cosmovisionismo, digamos. También se ha prestado mucho para la mistificación. Entonces ahí es digamos, cuando se ha tergiversado en cierta forma parte de lo mira, de los fundamentos del trabajo antropológico, pero también del pensamiento mismo mapuche. Entonces, bueno, al yo hacer este trabajo, lo que trataba de hacer era volver a la fuente, digamos, al origen de lo que fue y comprobar qué de todo eso sí es válido, si es rescatable en la actualidad y qué se podría, digamos, descartar. Ya, uh-huh. te entiendo. A toda la audiencia, estaba medio bajo el micrófono, no estaba aquí en lo analizador de espectro, esas cosas que uno tiene acá. Así que bueno, cambiamos el micrófono aquí a Andrés. ¿Hablo este entonces? Sí, habla de ese. Habla de ese. Ya. Bueno, aparte de todo este trabajo investigativo, tú mencionabas los antepasados. Claro. ¿Qué importancia tienen esos antepasados dentro de una historia personal? Porque muchos de nosotros, nuestros antepasados los conocemos solamente hasta los abuelos, con suerte los bisabuelos. Claro. Y todos somos mestizos, entonces ahí hay todo un tema. Exacto. O sea, si bien el 80% o más de la población chilena es mestizo, como se suele decir, no muchos reivindican su origen mapuche, que vendría a ser como prioritariamente el pueblo originario de este territorio. La mayoría se identifica con el lado europeo, digamos. Pero yo lo saco a colación el dato porque sí, pues, o sea, si uno lo toma como un dato relevante, gran parte de la población chilena tiene este origen mapuche. Y personalmente yo lo veo como algo muy relevante. Ya, a partir del trabajo que he desarrollado, lo que yo... creo que se puede actualizar desde el tema de la cosmovisión es lo que se conoce en Mapuzungún como el kimun, el conocimiento, digo. Entonces eso es como yo lo entiendo hoy día, es una manera de concebir la realidad, digamos así, como una episteme. Existe un kimche llamado Juan Ñankulef, un sabio, digamos, él ha escrito incluso un libro donde menciona este tema de la epistemología. Y él, puntualiza este tema de que existiría una manera diferente de concebir el mundo. Ya la idea de cosmovisión traía este concepto de que había una manera de concebir la realidad diferente, pero quizás lo que hoy día se podría plantear es que el mundo en sí es diferente, el mundo habitado o vivido desde una perspectiva propia del territorio. Claro, porque nosotros tenemos una visión y el sistema educativo tiene una visión eurocéntrica y que el mundo fue conquistado por los grandes héroes y un tema de siempre los héroes y ciertos personajes que están dentro de los libros de historia, pero también se ha negado eso, ensalzar a unos, promover la imagen de unos, también lamentablemente niega la posibilidad de tener otros personajes dentro de lo que es la mirada, el análisis de histórico. Claro, como referentes quizás, como parte de la historia, parte de lo que uno podría decir qué es lo, quiénes somos o cuál es nuestro pasado. Y exactamente, pues todo eso está construido desde la perspectiva del dominador, digamos, del que conquista, y él escribe la historia a su voluntad, siempre desde un sesgo masculino. También eso yo creo que es relevante, porque todo esto cae en el desprecio derechamente, y ahí viene el ocultamiento de la cultura mapuche y, bueno, y otra serie de referentes que podrían ser. No solo la figura de héroes, también es la única que se ensalzó en la historia de los que llamaban araucanos, Lautaro, Caupolicán, siempre figuras masculinas, ¿entiendes? Bueno, entonces, como yo te decía, este tema del kimun mapuche aparece como una manera de conocer, digamos, como de estar en el mundo y vinculado a otras maneras de percepción. Por ejemplo, los peumas, que son los sueños. Yeah. Eso no es algo exclusivo de la cultura mapuche, pero sí es relevante. Los referentes del pueblo mapuche en la actualidad también se sabe mucho. Los loncos, por ejemplo, se mueven por los sueños, por los peumas. Entonces, también es una cosa que se comenta dentro de la comunidad. Existe también figuras de autoridad encargadas de, no la interpretación, pero sí la explicación de qué se tratan estos mensajes, yeah, que son los peumatufes, por ejemplo. Entonces es algo relevante. Sin embargo, en la cultura occidental no tiene mucho valor. Todo cayó en el tema este de la interpretación de los sueños de Freud como algo puramente fisiológico y en fin. Entonces, bueno, ahí hay un elemento, por ejemplo, que es fundamental. Yo creo que en el reconocimiento de uno, de su linaje, de su kupal, que se llama su antepasado, quizás empieza a comunicarse, empieza a entender las cosas de otra manera. Esa ha sido mi apuesta, esa ha sido mi manera de entender el tema, y curiosamente me ha abierto una nueva comprensión de las cosas. Mira, qué interesante. Pero sigamos esta conversación después de un tema musical. Claro. Y no, es muy ad hoc a todo esto lo que tenemos. Tenemos a Caupolicán Güenulaf, Oración al atardecer. Bueno, esto es Radio Manque, el programa Sonidos Literarios. Estamos con Andrés González, Dinamarca, y hablando sobre lo que es la cultura mapuche. Bueno, entonces, Caupolicán Güenulaf, Oración al atardecer. Fil tu tafía, huenu pram netayu, tamielu fiel ta tu fashine huen. Oración al atardecer. Prayer at evening. Yeah. Ya, hemos vuelto aquí con nuestro invitado al programa Sonidos Literarios. Bueno, estábamos hablando sobre los sueños, la importancia que tienen los sueños. Claro. De hecho, hay un poeta, Elikura Chegoilav, que habla sobre un sueño azul allá en el Gualmapu. Tienen bastante sentido algunas cosas que han ocurrido últimamente, como es, por ejemplo, la visibilización de la causa mapuche y la lucha que han tenido por defender también el territorio. Bueno, ¿cuál es la importancia de la tierra para la gente mapuche? Hay personas que sostienen que la tierra es todo, o dicho al revés, todo es tierra. ¿Ya? Y la tierra normalmente no se entiende solo desde un punto de vista de lo concreto, material, sino que sobre todo desde un punto de vista espiritual. Yo creo que ahí reside la principal diferencia de una epistemología o una cosmovisión occidental y una propiamente mapuche, digamos, o de acá, de este territorio. Y es que el respeto por la tierra viene a ser como el valor fundamental en el pensamiento mapuche. Yeah. Y uno ve claramente que eso no es así en la cultura dominante. No existe ese respeto, porque uno lo puede decir rápidamente, porque estamos rodeados de minería forestal, etcétera. Entonces, la intensificación de esos procesos que vienen desde la conquista, o sea, por ejemplo, en el libro que salió hace poquito de Claudio Gay, ahí se menciona la resistencia que se imponía a la conquista por parte de los mapuches del Biobío al sur, tenía fundamentalmente que ver con esta explotación que se venía ejecutando, ya desde los incas, por ejemplo, la extracción de oro, etcétera. Entonces, bueno, la intensificación de estos procesos, yo creo, lo que ha hecho cada vez más visible la causa mapuche, como tú dices, de la defensa del territorio. Porque no es una amenaza que se detenga, sino que es continua y cada vez es más fuerte. Entonces, y amenaza eso los cimientos de la vida social, de la vida espiritual mapuche. Entonces, por eso la defensa de la tierra es como lo fundamental dentro de lo que es la vida y la cultura mapuche. Importante este asunto. Uh-huh. Porque, bueno, hay gente que sostiene incluso que todos los pueblos que defienden la tierra están asociados de algún modo, de alguna forma espiritual. Claro. Ahora bien, tampoco la idea es confundirnos y tratar de juntar todo, como hacer una amalgama de culturas, porque cada quien en su forma de ver el mundo está defendiendo ese punto de vista y esa conexión que tiene con la tierra. Claro. Ajá. Claro, porque, bueno, el otro día en el taller comentábamos algo de que hay lugares que sí son sagrados de distintos pueblos y que la idea no es intervenirlos con otra cultura, porque si son, por ejemplo, un espacio donde hay un lugar sagrado de, por ejemplo, en este caso el pueblo mapuche, la idea es no intervenirlo con otras culturas para que se mantenga intacto también. Claro, o sea, también es cierto que ninguna cultura permanece estática y siempre hay procesos de comunicación, digamos, etcétera. Pero sí, lo fundamental de lo que tú dices, bueno, hay rasgos comunes, sobre todo, por ejemplo, en América. Ya en América está muy difundida la noción de los dueños, los espíritus dueños de los elementos de la naturaleza. Ya, eso está en la Amazonía, está en los pueblos andinos, está en Norteamérica, está acá en el territorio mapuche. y acá se expresan con el vocablo ñan. Ya, por ejemplo, el ñan mawisa, que es el dueño del bosque, del monte, y así. Todo tiene su ñan, eso es lo que se dice, que nada se manda solo, porque todo tiene un espíritu que es responsable de, y también que ayuda a su cuidado, a su bienestar, a su reproducción. Así las personas, así el agua, todo tiene un espíritu. Entonces el respeto a estas fuerzas, digamos, a estas energías que controlan todos los elementos, eso es lo que es fundamental. Bueno, entonces como uno ve, eso está en muchas culturas. De repente el peligro, como dices tú, esto de difuminar los límites y claro, trazar paralelos en distintos continentes, cuando uno dice, bueno, la cultura mapuche como una cultura más dentro de un crisol, digamos, o uno lo puede comparar distintos rasgos. Yo creo que eso muchas veces no es conveniente porque le resta fuerza o concretitud a lo que uno tiene, experimenta acá mismo, digamos, ¿ya? Pero dicho eso, sí, yo creo que uno puede, o debiéramos, a partir del dato que tú decías de que la mayor parte de la población es mestizo, digámoslo entre comillas, hacernos cargo de este pasado también, solidarizar sí. con la causa mapuche que está, digamos, en el sur en la actualidad, y reconocernos de esta otra manera. Y hay que partir del dato tan fundamental de que, bueno, esto, los nombres de las ciudades y pueblos que tenemos acá están nombrados en esta lengua, o sea, es la lengua de este territorio, y si se ha perdido por alguna razón, habría que verlo, bueno, ¿cuáles son esas razones? Y es bien fácil llegar a una conclusión de que la misma conquista, la dominación, fue empujando esto al olvido. Claro, porque el dominador siempre trata de imponer su forma, sus creencias, su idioma, y también modificar todo sistema de vida para no solamente hacer una imposición por la fuerza, ser el dominador, sino que también controlar, como lo diría alguien de una forma espiritual, o controlar el alma, el ánimo de las personas. Claro. Entonces los dominados perderían su cultura y terminarían reconociendo como suyas la cultura del dominador, y eso es uno de los objetivos grandes de los conquistadores. Claro, ahí uno dice, bueno, el tema de olvidar quién uno es pareciera que es parte fundamental de todos estos procesos de conquista. Entonces en el recuperar, en el retomar, porque por ejemplo a veces se saca a colación un tema polémico de la apropiación cultural, por ejemplo. ¿Qué tan legítimo es? ¿Hasta qué punto uno puede llegar a acercarse a otras culturas? Y bueno, cuando yo creo que uno cae en la realización de que nosotros venimos de esta cultura, bueno, en muchos casos, porque también yo creo que este dato de bueno, el tanto por ciento de la población chilena viene de aquí, pero no se reconocen. Yo dije que no se reconocen, no existe un respeto ni una solidaridad. Entonces ahí está el meollo, yo creo, del asunto. Aquellos que sí se reconocen, yo creo que sí es legítimo que vuelvan su andar sobre las huellas de su antepasado, digamos, y que traten de recuperar. Ahí podríamos estar hablando de una reapropiación cultural. Como yo creo que hay una diferencia ahí en el acercamiento, cómo se plantea. Claro, claro, porque incluso hay comunidades en el sur que han perdido la lengua. Claro, o sea, estos procesos es general. También, por ejemplo, en la actualidad, la irrupción de la iglesia evangélica, la multiplicidad de iglesias evangélicas, digamos, y de otros cultos como el Bahá'í, etcétera, ha significado también la pérdida de valores sustanciales de la vida y bueno, de la vida espiritual y la participación en guiatún y ese tipo de prácticas fundamentales para la reproducción de la cultura. Entonces, bueno, la lengua es lo primero, pero también ahora vienen los principios y siempre caemos en lo mismo, en el olvido, en la negación y en barrer con el pasado. Entonces, y sobre eso, los machis las machis son súper importantes dentro de lo que es la cultura mapuche. Claro, sí. Algunas personas sostienen que eso ha sido más en la actualidad, como de los 80, que han ido cobrando una centralidad política. Antiguamente tendría que ver más con algo espiritual, como si se pudieran separar estas categorías, digamos, lo económico, lo político, etcétera. Pero bueno, también este mismo persona, Ñankulef, que te mencionaba hace un rato, él menciona que todo esto forma parte de un gran todo, o sea, es imposible separar un área de otro. las machis son una autoridad principal dentro de la sociedad mapuche, así como los loncos también, o jefes, claro, digamos, de cada lof. La machi, su importancia estriba, a veces se la suele entender como médico, digamos, como su rol de sanación únicamente, pero su importancia está más por el lado de que ellas son intermediarios con el mundo de los espíritus. Entonces es así que cuando se efectuó el guillatún, por ejemplo, y la machi entra en trance, como se dice, o kuimi en realidad en el mapuzungún, ella está en un contacto, o él, el machi también, está en un contacto directo con los espíritus. Y ahí entran otras personas también que también ocupan gran importancia, como el Tungul Machife, que es la persona que traduce, por así decir, esta experiencia, o que negocia con el espíritu de la machi. Entonces, claro, hay todo un mundo ahí. Y bueno, y esto también se puede graficar su importancia en la eficacia que tiene. O sea, que se ejecute, que ocurra un guillatún, es muy importante porque se renueva, por así decir, el mundo, se renueva la relación con los espíritus, con los antepasados, con el entorno. Fíjate, entonces, como que, y eso yo creo que también vale la pena tomarlo en cuenta, que esto viene de épocas milenarias. ¿Fíjate? Claro. Y hay lugares donde no se ha perdido nunca. O sea, los guillatún se vienen realizando cada 4 años, cada 2 años en ciertos lugares, ininterrumpidamente. Entonces eso es de gran valor, los lugares donde se ha mantenido, porque bueno, acá este territorio norte, llamémoslo así, del Gualmapu, que del río Biobío o del río Maule, que fue la primera frontera al norte, acá también teníamos guillatún, teníamos machi, teníamos todo lo mismo, te fijas, pero bueno, por distintos avatares del destino se perdió antes. Entonces, bueno, lamentablemente. Claro. Bueno, sobre esto tengo preparado un tema que es de Huechequeche Ñi Tragún. No sé si lo mencioné bien. Estoy aprendiendo, aprendiendo un poquitito, sí. No, nos falta mucho estudio. Y hay que reconocer eso. Las personas que estamos interesadas en conocer el Mapuzungún, pucha, nos falta un montón de estudios, pero hay que seguir. Okay. Y agradezco a las personas que como tú, están haciendo estos talleres. Uh-huh. De ahí vamos a hablar sobre el taller en específico. Claro. Pero ahora vamos a dejar un tema que es de Huechequeche Ñi Tragún, Libertad al Machi Celestino. No les basta con hacer autoatentados con yanaconas e infiltrados. No les basta con la división que han sembrado en el presente y en el pasado. No les basta con que sus aberraciones sean amparadas y avaladas por el Estado. El derecho de mi pueblo pisoteado, el reclamo de mi gente ignorado, nuestros machis perseguidos de pies y manos encadenados, sin evidencia encarcelados, sus pruebas hoy son profanados por la mañana. Fuerte que el armantuano asusta a sus gobiernos, asusta a tu estado. No son pequeñas fuerzas con las que están jugando, pues hacen llorar los cielos cuando el sol no da descanso. Los puntales de mi pueblo que se ha mantenido firme cuando no existe el respeto ni por lo más sagrado, seguirán naciendo machi como en el pasado. Para los filos no significa nada el Estado. Libertad, libertad. Porque hoy en Chile ser mapuche es un crimen, al que lucha por su tierra con violencia lo reprime. Con mi sentencia buscan dar escarmiento y asustar a los mapuches que subverten movimientos con grillete en pie y en mano, como antiguamente asesinan al que lucha y pisotean a mi gente. Para el machi celestino, que sigue noches que gasté por tiranía pa' que Luxinger llegara a la Araucanía. Eso nadie lo cuenta, no aparece en tu historia, porque con Villalobos sigue tapando tu escoria. Pero no lo olvidamos, sigue en nuestra memoria, y por eso lo gritamos pa' que cambie la historia. Ya, ahí estamos. Bueno, estamos aquí en el programa Sonidos Literarios de la Radio Manque, www.radiomanque.org, junto a Andrés González Dinamarca, quien es cultor y quimelfe de lo que es la lengua mapuche, el mapuzungún, y él dirige un taller que se llama Asmogen. Asmogen. Ya. Sí, sí. Ya, y... ¿De dónde nace este taller? Hablemos en específico del taller. Claro. Lo que te contaba al principio, que creo que no sé si se escuchó, ¿sí? Se desprende de una experiencia pasada de un taller al que a mí me invitaron en Santiago. Y quise retomar, quise seguir, digamos, el mismo impulso. Ya había tenido antes la idea, dije así como, bueno, se podría organizar este taller. Yo personalmente no había sabido de algo así... durante mi juventud acá en Rancagua, ni nada, sino que cuando me fui a Santiago recién como que se me hizo más visible este tema. Como te decía, yo creo que es como un camino, uno va tomando conciencia o se va viendo empujado de repente a tomar ciertas decisiones y empieza a ver cosas. Bueno, el primer taller que yo tomé de mapuzungún en Santiago fue en la Universidad de Chile, y ahí los que habían sido mis quimelfes, mis profesores, nos animaban a todos a allá donde fuéramos enseñar lo que sabíamos. Oye, así, claro. Aunque supieras poquito, claro. Enseñarlo. Ese era el concepto que ellos tenían, porque la idea es que así uno pueda aprender y que se difunda. ¿Entiendes? Ya. Oye, eso me entusiasma mucho, porque claro. Yo sé poquito y... Claro. Entonces, claro, yo como lo veo personalmente, como un tema de una responsabilidad de repente que uno tiene con ciertas cosas que llegan a su vida. Te fijas como que uno no es que de repente elija algo, sino que ya te ves en esa circunstancia y ahí sigue adelante. Entonces, la posibilidad de organizar este taller ha sido bien buena, porque el año pasado tuvimos varios alumnos cuando lo organizamos con este grupo Requeche. Entonces, ahora la idea era poder retomar, seguir... implementamos algunas innovaciones respecto al taller del año pasado. A ver, ¿cómo así innovaciones? Por ejemplo, en el tema del mapuzungún hay varios grafemarios. Existe grafemario o alfabeto, digamos, de como basados en el alfabeto latino, que serían el unificado, el azumchefe, reguileo. De entre ellos hay uno que es reguileo, que fue elaborado por un profesor mapuche. Entonces es el que quisimos adoptar este año en el taller Azmogen, porque antiguamente empleábamos el unificado. Ya, y el unificado es el que sale en los textos. Así, claro, es el más difundido. Por ejemplo, el que la sexta vocal, que es la U de Uñum, que veíamos el otro día, bueno, esa se representa por una U con cremillas, con dos puntitos. Ah, ya, sí, sí. Claro. De hecho, en este libro que tengo en las manos, sale así. Claro. Y en este otro alfabeto, que es raguileo, se representa por una B corta. Entonces son pequeños cambios, pero son los argumentos que hay detrás de ello los que llevaron a esta decisión, digamos. O sea, también es como apoyar el mismo proceso intelectual o el trabajo que hay de personas del mismo pueblo mapuche. Entonces eso fue porque, digamos, el alfabeto unificado tiene buenas razones lingüísticas y todo, pero fue elaborado por lingüistas chilenos, académicos. Entonces, ese, entre otros cambios también que... Mira, hace poquito veía una entrevista de un cientista político que se llama Víctor Naquil. ¿no? Yeah. De la Católica. Y él comenta, en otras partes también, la importancia, parecido a lo que me decían a mí estos profesores de la Chile, digamos, de difundir el mapungun, que se hable, que lo maneje la mayor cantidad de personas, que sea una lengua viva, digamos. Ya. Yeah. Y él en esta entrevista decía, por ejemplo, que sería una señal de que esta lengua está viva si uno prende la radio o la tele y se ven conversaciones en mapungun. Hoy sería genial eso. Claro. Y ¿qué te estaba comentando? Se me fue un poquito la idea. Claro, estás hablando de que... Ah, ya me acordé. De la lengua en sí, puntual. Como la importancia de hablarla. Bueno, lo que él comentaba era esto de que mientras más cosmovisionismo se toque, menos se habla la lengua. Más se habla mistificando el tema, más se comenta así como, bueno, el pueblo mapuche tiene esta visión del cosmos y todo, como algo muy mágico. Y tiene de eso, tiene un fundamento, como yo te decía, espiritual, de conexión con el entorno, de respeto por la naturaleza, entonces eso está. Pero también es fundamental aprenderlo en el idioma mismo, porque la misma palabra cosmovisión no tiene una traducción, es una palabra de origen alemán. Entonces ahí como que hay mucho de que puede haber de distorsión del mismo pensamiento mapuche. Entonces bueno, el taller se llama Azmungen este año, es un esfuerzo de traducir este concepto. Está compuesto, bueno, se ocupa, digamos, en los lof la frase Azmungen para referir a la forma de vida, ¿sí? Yeah, que es lo que yo he conocido, que la gente prefiere a cuando uno menciona la palabra cultura, cultura, o peor aún, el folclore, como se hablaba antes. No, es que el folclore es otra cosa. Claro. Entonces, en este caso, la forma de vida, y hay un apego a la tradición, digamos, a la forma de vida tradicional, esa es la que se suele referir como el Azmungen. Un concepto también parecido o afín es el de Azmapu, que viene a ser algo así como la legislación, digamos, la ley del pueblo mapuche, que viene dictaminada por principio también afín a la naturaleza. Entonces muchas veces toca como en la forma que tienen las cosas en realidad. Yo personalmente lo veo muy afín a lo que también se puede ver en otras culturas, como en el budismo, por ejemplo. En el budismo está el concepto del dharma. Dharma también tiene que ver con la forma en la que las cosas son en realidad. Sí. Claro, etimológicamente este tema de la cosmovisión está vinculado a eso también. Como que el mundo tiene una forma y viene un conocimiento que emana de la existencia y que los seres humanos lo pueden captar y a partir de ahí construir su mundo. Entonces, este Azmungen refiere a eso mismo, en lengua mapuche. Entonces, como que por ahí adoptamos ahora este término para nombrar el taller, ya que continuamos con este tipo de contenido, pero tratando de borrar ese sesgo de cosmovisionismo que llamaba este cientista político, que yo lo veo muy, muy sensato. O sea, no se puede aprender cosmovisión o pretender hablar de eso si no se habla en la lengua mapuche. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos ahora de incorporar también, contenidos que hablen de estas cosas, como yo te contaba, de los ñen, etcétera, en el mismo idioma. Y así de paso vamos practicando, vamos aprendiendo, vamos conversando un poquito más. Claro, por supuesto. Es súper importante el tema de esa conversación, porque el otro día en el taller formamos unas oraciones y entendimos también el imaginario, la forma de creer, porque muchas veces en el idioma, los otros idiomas, uno tiene que aprender la semántica y cómo va a armar una oración dentro de lo que es ese imaginario, porque no es llegar y juntar conceptos, y lamentablemente en nuestra sociedad actual de la apropiación cultural se juntan conceptos y de repente no corresponde, porque ponerle un nombre mapuche a algo no lo va a hacer, no le va a dar más valor a la lengua si no hay un trabajo detrás como este de aprender cómo se arma, cómo nacen las palabras y por qué están las palabras ahí. Claro, o los fundamentos también, digamos, como... Sí, eso es muy cierto y también me hace recordar, no sé si tú habrás visto una imagen que circuló mucho, además que mucha gente también la hizo circular con buena intención, digamos, de Mapudungun. se tomaba, digamos, de un bar una serie de palabras, ¿eh? Como mapu, tierra, che, gente, quiltro, perro, guagua, guata, cosas así, y digamos que el 90% no eran palabras mapuche. Pero siempre hay una cosa como de decir estos chilenismos, deben ser mapuche. Suena como si fuera mapudungun. Y muchas de esas cosas se caen cuando uno aprende la verdad del asunto. Muchos de esos mitos, de esas imágenes. Claro, se crea una posverdad y que al final es una cuestión que más bien daña que ayuda a lo que es el trabajo. Claro. Y bueno, hemos puesto varios temas. Tú también tienes una petición que vamos a ver si la podemos hacer efectiva. Estaba viendo que aquí en este cantante, en Luanco, está usando la forma de escribir de que tú nos mencionabas, del profesor. Ah, claro. De Raguileo. Sí. Raguileo. Sí, Nutracam. Sí. Muli. Sí. Se llama el tema. Hay conversación. Hay conversación, dice. Ya, así se llama. Eso. Ya, muy interesante. Este es un rapero que, bueno, yo hace poco lo conocí. Bajé unos discos. Hay cosas que están para la descarga. Uh-huh. Y bueno, nosotros acá en la Radio Manque siempre con la intención de difundir la cultura y también acercarnos a las raíces de nuestra tierra, que eso es fundamental, que es uno de los principios como radio, con respeto acercarnos a estas raíces, hemos decidido también darlo en este programa. Así que de Luanco, ¿cómo se llama? Nutracam Muli. ¿Ya? Ya, vamos a poner ese tema. Vamos a poner acá. Tengo que poner la mesa. Darle sonido a esta cosa. Namunto Tain Chekayal. Le Fulcan tu estudio. Algo tonge está mi nuchanta mi peuma. Ya. Amule fe. No tan camelí. Tungo nen tu ahí. No tan camelí. Tain que muy loco tu ahí. No tan camelí. Que tu mon el ahí. Feimo ta we tu ya y me buen quiso le la ahí. No tan camelí. Tungo nen tu ahí. No tan camelí. Tain que muy loco tu ahí. No tan camelí. Que tu mon el ahí. Feimo ta we tu ya y me buen quiso le la ahí. Si hay conversación, se renueva el corazón. A cada mapuche alimenta el alma, es nuestra educación. Es arma, sanación y fuerza de guerrero. Cada chabón y palabra es el mejor consejero. Que te enseñe no significa que aprendas. Y que te hable no significa que comprendas. Y que te pinta como tal no significa que lo seas. Que lo hagas no significa que lo deseas. Ya me pego experiencia, todo es importante. Si no lo escucha tu ser, ya nada es relevante. Historia oral, no hay final. Para mí es un ritual. El tesoro más valioso es saber escuchar. A ti te reactiva el dinero y la Red Bull. A mí el no champán, el Ayekan y el Kulkul. Te llena con reality y lo nuevo boom. Amun eta intra ulumo llenate de kimun. No tan kameli, tungun en tu ahí. No tan kameli, tain kimun loco tu ahí. No tan kameli, betumon el ein. Filmo ta web tu y tain ewen kisun el ahí. No tan kameli, tungun en tu ahí. No tan kameli, tain kimun loco tu ahí. No tan kameli, betumon el ein. Filmo ta web tu y tain ewen kisun el ahí. Tain no tram reke, aún newen. Tain ulam reke leaf, futa la wen. La realidad no es bella como una guamblet. Pueblo no chamolí, puedo enfrentarla bien. Crecimiento no es lo mismo que progreso. El primero con sentir, el otro con dinero impreso. Por eso crezco dando fruto como Pewen. No cham disfruto como ver crecer un aliwen. El mayor obstáculo está en la mente. Y en este sistema de vida que te forma para ser sirviente. Sobreviviente entre los zombies que caminan como viviente. Lo mueve el sueldo, no lo que sienten. Momento vital como la respiración en la columna vertebral. Enhebra nuestra magia y visión. Para aprender no existe techo. Tienes que aprender a aprender. Tu vida está chueca aunque andes derecho. No tan kameli, tungun en tu ahí. No tan kameli, tain kimun loco tu ahí. No tan kameli, betumon el ein. Feimu ta we tu y tain ewen kisun el ahí. No tan kameli, tungun en tu ahí. No tan kameli, tain kimun tierra. Ajá. Lev Kulkantue. Yeah. Walma Pulibre. La raíz se hablando, rapeando. Yo. Telluri con el beat, con la fuerza. Ya, allá estamos. Esto no vuelve al tiro. Tienen su maña las mesas de sonido y todas esas cosas. Bueno, esto es otra mirada de lo que es los nuevos mapuches que están ahí conociendo lo que es la música rap y también muestran su cultura a través de lo que es esta música. Pero tampoco dejan de el espíritu que tienen. Por eso tú dices que va evolucionando la cultura. Claro, exacto. No, nunca es algo fijo, nunca es algo estático. O sea, por eso es que pensar en algo así nunca va a tener mucho sentido. Piensa, por ejemplo, la adopción del caballo, que ese es un tema muy ejemplificador. Aquí el caballo no... Bueno, había un caballo prehistórico, pero el caballo que traen los españoles, los mapuches lo adoptan, digamos, y lo hacen propio, y sale una serie de razas de caballos, y ellos se convierten en grandes jinetes, y hay toda una cultura ecuestre. Entonces... Es súper importante, como que elemento externo, no hay una cerradura así de entrada, como quien dice, no, esto es lo que es y ya. Entonces ahora ocurre con el rap, ¿po? El rap que es una, digamos, nace en el barrio pobre de Estados Unidos, digamos, también se toma como una herramienta de lucha en la actualidad. Y justamente pues, las letras que hablan en Mapudungun realza el tema de la espiritualidad, en este caso. Por eso el banco es como tan importante dentro de la escena actual, digamos, como que trasciende un tema reivindicativo político y lo lleva como ya a otros planos de la cultura misma, digamos. Entonces, bueno, siempre está todo amarrado, así, eso es lo importante. No es como que, bueno, vamos a hablar solo de política, solo de cultura o dejar un tema de lado, no, todo va junto. Entonces, bueno, eso es lo característico que tiene. Súper importante eso que menciona, que pues uno no lo entiende, uno desde lejos no lo entiende. Bueno, también hay libros, pues este es un programa de literatura también, y han habido muchos cultores en el área de la literatura, no está solamente Licura Chihuahuaf o Graciela Huinao, a quien he tenido el placer de conocer, que ha escrito libros sobre su infancia y sobre su familia. En el Gualmapu. Uh-huh. Y Jaime Huenún, que él hace varios años, 2012, tuvimos la oportunidad de traer acá a Rancagua a presentar un libro que se llama Love Sitiado, que es un homenaje poético al pueblo mapuche. Y la gracia de este libro, Love Sitiado, es que fue con el aporte de muchas personas vinculadas a la literatura. También están textos de presos políticos mapuches. Y una de las cosas que tiene este libro es que con los fondos que se recaudaron se apoyó a las familias de los presos políticos mapuches. Uh-huh. Porque estos presos políticos estaban ahí porque se oponían a las madereras, a la explotación, y se han hecho tremendos montajes. Uh-huh. Bueno, y uno de estos autores se llama Marcial Colín, que nació en el año 70 en El Tume, en la región de la Araucanía. Y bueno, él ha publicado, ha sido publicado en varias antologías: La Memoria Iluminada, Poesía Mapuche Contemporánea, Los Cantos Ocultos. Y tiene un libro inédito, ojalá lo haya publicado entre el tiempo que se produjo este libro, que se llama La Encrucijada de las Voces. Y está en el sector de Villarrica y dirige la asociación mapuche Mayolafquén. Entonces, aquí tengo un texto que se llama Símbolos. Marcial Colín Lincolao dice: la luna me regaló sus lágrimas de plata y sumergí en ellas mis versos para espantar el maleficio que la escritura trae a la palabra. El cielo me regaló la cruz del sur, grabándola en la niña de mis ojos, y así espanté la oscuridad de la memoria, concebida sin mañana. Los antiguos guerreros comparten el frescor de las aguas peregrinas, y lavo mi rostro en ellas, y no lloro, y no lloro cuando sueño que voy solo luchando. Bueno, estos textos así, muy importantes, no solamente tenerlos en las bibliotecas, deberían difundirse mucho más. Claro. Porque tienen mucho que ver con esta lucha por preservar lo que es la cultura mapuche. Bueno, hemos hablado harto del taller, hemos hablado de varias cosas, pero estimado, están jugando los teléfonos. A ver si lo aleja un poquito más, lo saca del rango de la... Eso, el rango de la mesa. De repente estas cosas hacen broma. Yeah. Meten ruido en las grabaciones. Es la otra vez con un Bluetooth, a todo esto, estaba con audífonos Bluetooth y no se podía grabar, no tuvimos que apagar el sistema. Yeah. Bueno, como te decía, hemos hablado sobre este taller, sobre el trabajo. ¿Pero dónde se hace el taller? Para que la gente lo conozca. Claro. Al ser un taller autogestionado, en la actualidad se realiza en un domicilio particular, que es en Avenida Freire 445, yeah. Acá en el centro, frente al supermercado que hay ahí, un Unimark, si me parece. Sí. No es que le quiera hacer publicidad ni nada, pero sirve como pero punto sirve de referencia. Como punto de referencia. Hay un edificio claro. Por ahí cerca, claro. Hay un... bueno, claro. Hay... pero es en Freire 445. Sí, los días sábados a las 5 de la tarde. Yeah. Ahora ya comenzamos, vamos a la clase número 3 esta semana. Yeah. Pero la idea es pronto comenzar uno nuevo, o sea, hacerlo de manera más intensiva. Que si hay gente que se interese, desde ya pueda anotarse al próximo y partir pronto, digamos, y retomar, digamos. O sea, también si hay alguna persona que esté interesada, puede acercarse a conocer el taller este sábado, incluso. Este sábado a las 5 ahí en Freire. ¿Y hasta cuánto, hasta qué hora dura? Dura de las 5 hasta las 8, son 3 horas. Es harto rato. Sí, es harto, intenso. Sí. Sí, pero es necesario porque, por ejemplo, a mí voy a contar mi experiencia, y esto no es por ser autorreferente, pero ¿a quién diablo más puedo invitar? Pues sí, a contar la experiencia. Todos tienen que haber estado haciendo sus cosas, pero bueno. Yo no. O sea, conocí a Mari Compuché, Mari Kimelfe, uno puede decir, pero cosas muy básicas, po. O sea, Chaltumay, palabras que son súper básicas, pero armar una oración en una clase, siendo que yo no tenía esa capacidad, me pareció algo sorprendente. Claro, sí, la idea es el foco que estamos trabajando este año, que podamos hablar más. Por eso mucho se dice que se habla del Mapudungun, pero no se habla en Mapudungun. Entonces eso es lo que estamos tratando, como desde ya ir partiendo con ir y con cosas que nosotros mismos formen parte de nuestro mundo. Entonces eso es como lo que ha sido interesante. Sí, súper interesante. Y, por ejemplo, hay personas que ponen frasecitas y eso lo encuentro extraordinario. O sea, ponen frases y en sus casas y pueden ir viendo... en una pizarrita, en un post-it, en un papelito, en un cuaderno, que estén las palabras ahí, uno ya va empezando a asimilar el idioma. Claro, claro. Sí, hay una dificultad, digamos, en aprender idiomas, pero de a poquito se va asimilando, digamos. Sí, pero todo el mundo puede aprender idiomas, porque si uno lo plantan en un lugar que no es, que necesita sobrevivir, va a aprenderlo igual. Claro. Y hablando el Mapuzungún, podríamos nosotros también revivir una parte de nuestra historia que está ahí vedada. Claro, estando acá, digamos, y también la idea es promover el diálogo, pues promover que se conozcan estos temas, que haya diálogo con las comunidades del sur, que exista apoyo, superar lo que se suele llamar como cerco mediático, digamos, que se impone una visión tan negativa sobre el pueblo mapuche y claro, nosotros podemos hablar no solo con las personas de nuestro pueblo, digamos, sino que también con estos ñen que te decía que tenemos acá en el territorio, con todo el hidrofilmo ñen que tenemos, todas las formas de vida. también eso es lo importante, por retomar la vida espiritual. Esto que se suele decir como una especie, de, entre comillas, de creencia, y que uno empieza a constatar que no es tanto eso. Es como te decía al principio, es una forma de episteme, una forma de conocimiento, cómo uno se conecta con el entorno, cómo uno comprende la realidad, cómo uno, por ejemplo, toma decisiones. Y eso es lo que hablamos de figuras de autoridad como el Lonco, la Machi. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que pregunta, ah, yo puedo ser Lonco, así digamos. Y no tiene ningún sentido, porque un Lonco no es un cargo que se pueda optar. Siempre por eso en el caso de Machi Celestino, que tú sacábamos, digamos, relación con esta canción, hay una responsabilidad que recae en estos cargos de autoridad. Sí. Entonces hay una mediación de otro tipo de formas de existencia en todo esto. Claro, es que hay otra mirada de lo que es tener un cargo. Claro. Porque es otra mirada del mundo. Entonces, claro, en la mirada occidental el tener un cargo es tener poder sobre otros. Uh-huh. En cambio esto es un servir a una causa, o sea, que es una mirada totalmente distinta. Exacto. Y por ahí había una frase que me gustaría quizá comentártela, que ya. La vi circular, digamos, en redes sociales, por ahí alguien se le habrá ocurrido, pero la encuentro muy valiosa, que dice apoyo irrestricto al pueblo mapuche. O sea, bajo ningún concepto poner en duda nada, sino como, digamos, apoyar. Todo lo que se pueda siempre es fundamental. Y también destacar, digamos, los grandes logros del último tiempo, como el premio que recibió, digamos, este Peña que está encarcelado, este premio ambiental, sí. Goldman y toda la cuestión, digamos. Entonces, yo creo que vale la pena, digamos, como apoyar esta causa, digamos, y seguir adelante aprendiendo. Claro, hay que seguir aprendiendo. Y para eso, si usted quiere aprender, está el taller Haz Muy Bien. Ajá. En Freire 445, que se realiza los sábados de 5 a 8, ¿cierto, Andrés? Así es, sí. También hay una página de Facebook, digamos, ¿ya? Un correo, Haz Muy Bien. El correo es azmoyen2019@gmail.com. Ya. Haz Muy Bien se escribe a todo esto, AZMOGEN. Haz Muy Bien. Y bueno, ahí hay una página en Facebook, en Instagram también, por donde si hay gente que tiene una consulta, digamos, una duda, nos puede escribir y respondemos rápidamente. Sí. Ah, qué genial. Vamos, sí. Bueno, ya lo tenemos en la página de Facebook de la radio. Ajá. Ahí tenemos el afiche puesto promocionando este programa, obviamente. Claro. Y ahí está el correo. Y es súper importante ir adentrando. No sé, que tenemos esa curiosidad o también las ganas de acercarnos a ese conocimiento de nuestro antepasado. Ahí está la posibilidad. Bueno, agradecerte primero que todo. Ha sido maravilloso tener un programa en que sí podemos hablar con una persona que ha estado conociendo, compartiendo este conocimiento. O sea, que muchas veces el conocimiento se toma como una cosa que nos da poder y que tenemos que guardarlo para sí. No, tú estás compartiendo esto de acuerdo también a esa mirada del universo, de entregarnos a la tierra. Uh-huh. Y bueno, agradecer este gesto de realizar el taller, porque uno puede aprender muchísimo. Claro. Sí. No sé si quieres despedirte para después pasar al tema de los panoramas, porque nosotros siempre damos unos panoramas acá. Sí, no, está súper. No, hay que escucharlo. Oye, no, agradecerte también por la invitación y la oportunidad de conversar, digamos, para tratar de acercar estos temas. Está la posibilidad de aprender, digamos, como que hoy día es una cosa de voluntad, digamos, si uno quiere y nada, pues, así que eso, gracias y ya nos vamos a estar viendo, así que Peucayal. Y para cerrar esta conversación y después pasar a los panoramas, vamos a ir con un tema de Colelo que se llama El Mapuche alzó la voz. El Mapuche alzó la voz y no se quiere romper. La injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. El mapuche alzó la voz por toda la humanidad. Como pueblo originario del mundo en Chile y su maldad. Se quiere romper la injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. El mapuche alzó la voz por toda la humanidad, como pueblo originario del mundo en Chile y su maldad. Malo, malo, malo, viene y se va. Malo, malo, malo, viene y se va. Te quiero contar que la rebeldía en Chile se mueve. El pueblo mapuche abraza el derecho de libertad. Te quiero contar que la corrupción en Chile sí existe. Que la foresta le engordan gobiernos a voluntad. El hijo del sol, hijo de la tierra, en Neuquén se viste. Pa' aquí va la bala en allanamiento en la barricada. Malo, malo, malo, viene y se va. El pueblo mapuche abraza el derecho de libertad. Te quiero contar que la corrupción en Chile sí existe. Que la foresta le engordan gobiernos a voluntad. El hijo del sol, hijo de la tierra, el Nehuen se viste. Pa' esquivar la bala en allanamiento en la barricada. No tenía el micrófono activado. Mire, lo activé, pero no estaba saliendo la voz. Bueno, son cosas que pasan. Pasan qué cosas. Pero cosas que no tienen que pasar es que uno se pierda los eventos de este Rancagua, de la región y de todas las otras cosas. Bueno, les cuento que hay varios eventos interesantes en esta semana, este fin de semana que ya pronto comienza. Estamos a jueves y estamos terminando el jueves. Y bueno, tenemos un evento solidario que se llama Amor para Zoe, que es una niña que nació con el labio fisurado, el labio palatino fisurado, y como, claro, te cubre el plan auge, pero no es lo único, no te cubre todo, porque hay otras cosas que hay que hacer, y bueno, es todo un lío. Se organizó un evento en una escuela de música. Bueno, de hecho esta niña es hija de un músico. Y como los músicos son muy solidarios, muy buena onda, mando saludos a nuestros amigos músicos, las cantautoras, toda gente muy buena onda, que apoya estos eventos. Los Ginny Joplers, Curruf, miren, Curruf, nombrecito, los voy a ir a ver, yo lo he visto una pura vez en vivo a estos muchachos. Y también los Cetáceos. Y además va a estar un grupo de música que se llama Los Indolatinos, que han estado en el Festival de Viña, han hecho un montón de trayectoria. Bueno, van a estar en este beneficio, que va a empezar tempranito, va a empezar a las 19 horas de mañana, viernes 10 de mayo, desde las 19 hasta las 00 horas, en calle Hermano Claudio número 520, acá en Rancagua. Si usted quiere ir, bueno, hay una preventa, bueno, aquí hay un evento en Facebook que se llama Amor para Zoe, Jornada Solidaria, y usted tendría que comunicarse al mail saxojazzgalan@gmail.com o ir a la Escuela de Música Rancagua, que queda obviamente en Hermano Claudio número 520. A comprar las preventas, que están a 4.000 pesos, y el día del evento está a 5.000, pero son tres grupos que son buenísimos. O sea, yo he visto a los Ginny Joplin, lo hemos tenido acá en la Radio Manque sonando en vivo. Los Cetáceos, que son tremendo grupo de cumbia, que van a cerrar, y obviamente el grupo Curruf, que hacen una música latinoamericana muy muy potente. Y con mucho sentido, son muy buenos músicos todos. Y van a estar los Indolatinos para que nos riamos un rato. O sea, hay que ir a bailar, hay que reírse y hay que ayudar. Miren, qué mejor. Y termina tempranito, si uno no corre tanto riesgo. Puede ir a hacer hasta una previa para ir a otro carrete. Pero lo importante es que apoye este evento. Bueno, también tenemos un evento que es bien interesante. Me lo mandaron la Amistad Animalista. Y van a hacer una vigilia de cerdito en la cuarta faenadora de Los Miranda. Esto va a ser el viernes 10 de mayo, desde las 5:30 hasta las 8:30. Y es porque se hace este evento para, se van a juntar en el rodoviario para dirigirse a la faenadora y hacer una vigilia como de apoyo a los cerdos que son faenados en Los Miranda. Bueno, hay que hacer notar algo. Bueno, nosotros que tenemos respeto por la naturaleza, por nuestra tierra, no explotamos innecesariamente. En cambio, nosotros sabemos que el sistema de lo que es el comercio lleva a que se faene innecesariamente muchos animales, se produzca la muerte de muchos animales, se consuman muchos productos que se consuman muchos productos innecesariamente, se pierdan, y bueno, este es un evento que organiza nuestra Amistad Animalista. También el día sábado, y hasta el otro día, el día sábado 11 va a haber un cineforo con Christopher Murray, director del documental Dios, un documental del que hablamos la semana pasada con Hernán Mardones, y este documental empieza a las 4 de la tarde y termina el cineforo con tipo 6 de la tarde en la biblioteca número 34 de Rancagua, y vamos a estar ubicada en Cachapal número 90, que queda casi esquina Millán. Bueno, el cineforo trata sobre una conversación de este mismo documental que cuestiona la visita del Papa Francisco a Chile, ocurrida hace un par de años. Es una cuestión súper interesante. Si quieren, se comunican ahí a la página de Miradoc. Están todos invitados a participar de la actividad. Y es importante asistir porque vamos a tener uno de los directores de este documental, que él ha hecho harto trabajo sobre el cuestionamiento a la religión. También tenemos un curso de Mapuzungún en Rancagua. ¿Cómo se llama el curso, estimado Andrés? Azmogen. Ya, Azmogen. Y tenemos este curso, que del cual hablamos hoy día, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde también del día sábado. Todos los sábados en el Centro Aguamarina, que queda en Freire 445. Es muy importante que uno se haga el ánimo y vaya conociendo la cultura mapuche. Bueno, también tenemos otro documental que es el día sábado. Oye, va a estar bien movido este sábado. El documental Silenciadas, que es sobre la activista Nicole Saavedra y sobre todo el tema que tuvo su muerte, y lo organiza la radio Humedales. Va a realizarse esta exhibición del documental el sábado 11 de mayo desde las 5 de la tarde hasta las 8 en la Universidad O'Higgins. Y finalmente, para no darle la lata con tantos panoramas, va a haber un segundo encuentro de malabares y artes callejeras de Rancagua el día domingo 12. Y este domingo 12 va a realizarse en la Plaza Rodeo o Plaza del Hoyo, que queda justo enfrente de la Universidad O'Higgins, ahí en casi esquina de Astorga, a la media con Astorga. Hay un bajo en que se van a juntar estos malabaristas, artistas callejeros, y van a estar realizando muchos talleres. Va a ser un espacio súper interesante. Así que para ustedes, nuestra querida audiencia de Radio Manque, darles las gracias por haber estado acá, darles las gracias a Andrés, que ha venido a contarnos un poco sobre lo que es la cultura mapuche, y también a todas las personas que están luchando y están fortaleciendo estas raíces que nos hacen tanto bien. Bueno, mi nombre es Rafael Enríquez, me despido a esta hora con un tema de Caupolicán Huenulaf, que se llama Viajando por el Aire, una inspiración, Chaltumay. Y nos vemos y nos escuchamos este próximo jueves. Mapuche Tauni Ayuan, Taimaneluble Tualta, Neuen Kamepillimeo. Viajando por el aire, una inspiración personal. Traveling through the air, a personal inspiration. Yeah. Defender la alegría como un principio, defender